¡Vámonos que nos vamos! Con este aire de callejón de barrio, las verdaderas estrellas de la radio. Si no lo pillas no te enteras de nada. La radio número uno de diversión funcional. ¡Échale papa! ¡Claro! ¡Échale papa! ¡Échale papa! ¡Dice! Si quieres luchar por un sueño, si a veces te sientes pequeño, ¿quién dijo miedo llegar y al final? ¡Échale papa que esto empieza ya! ¡Échale papa! Muy buenas a todas, estáis escuchando Échale Papa. Hoy es 2 de octubre en el año de la pandemia. Aquí comienza el segundo programa de quinta temporada, Échale Papa, en Radio Almenara. En esta edición hablaremos Inma, Joana, la que escuchas María. Empecemos ya que nos vamos a ir muy lejos. Erika Hernández puede presumir de ser la primera mujer en trabajar como fisioterapeuta en la élite del fútbol profesional chino del Shandong. Ah, yo qué sé, Fútbol Club. Hoy tenemos hasta zaragozana en Échale Papa, la primera conexión internacional que realizamos en este programa. Nos vamos a Shandong, en China. Erika, ni hao. ¡Ni hao! Se me da un poco fatal, pero bueno. Erika, aunque somos unos torpes, pero bueno. Erika, ¿hemos dicho bien el nombre del club en el que está? Muy bien. Hay gente que le dice Qingdao Huanghai y otros le dicen Qingdao Huanghai. Las dos son correctas, pero aquí en mi entorno todo el mundo le dice Qingdao Huanghai. Muy bien. ¿Cómo empiezas y decides dedicarte a la fisioterapia deportiva? Bueno, pues desde muy pequeña. Es una cosa que siempre he tenido muy clara, vocacional. Yo cuando era pequeña me gustaba mucho el deporte y luego todo lo relacionado con la salud. Y bueno, pues cuando me fui haciendo más mayor, pues todo lo que he estudiado pues ha sido relacionado con estas dos cosas, con el deporte y la salud. Y luego, bueno, cuando llegué a la universidad, pues había diferentes especialidades en las que tú podías elegir y yo elegí la fisioterapia deportiva. Y la verdad que muy contenta. ¿Hiciste las prácticas en la Unión Esportiva Lleida? ¿Cómo fue tu primera experiencia en el fútbol profesional? Bueno, pues fue mi primera vez y al principio pues estaba un poco nerviosa porque tenía la presión, yo me ponía la presión de pues no equivocarme, no cometer errores, lo quería hacer pues muy bien. Pero bueno, los nervios solo duraron 5 minutos porque siempre he tenido la suerte de que los jugadores, los entrenadores me han ayudado muchísimo. Y luego también mi marido también trabajaba en este mismo club. Y entonces es una persona que a mí siempre me ha ayudado en todos los inicios, bueno, incluso a día de hoy, porque trabajo también con él. O sea que he tenido muchísimas facilidades. ¿Qué te hace llegar la Superliga de China de fútbol? Pues mira, la verdad es que fue toda una sorpresa, porque cuando me llamaron, yo no tenía pensado ir a China. ¿Y cómo surgió la oportunidad? Pues yo primero fui a trabajar a Tailandia y allí hice muy buenos amigos y resulta que bueno, que yo luego después de Tailandia me fui a trabajar de profesora a la universidad. Y bueno, cuando estaba en de profesora, me llamó un amigo con el que yo había estado trabajando en Tailandia y me dijo pues que estaban buscando fisioterapeutas para ir a China, que si estábamos interesados, yo y mi marido. Y fue toda una sorpresa. Y al final pues dijimos que sí. Antes de irte a la China, ya estuviste en el fútbol tailandés. ¿Cómo fue esta etapa? Que fue una etapa muy bonita y muy especial. Primero porque fue la primera vez que salí de España para ir a trabajar en el extranjero. Y entonces al principio yo tenía unas inseguridades, pues dejar el trabajo en el que estaba, mi familia, a la que yo quiero mucho, y yo no sabía cómo me iba a encontrar tan lejos de mi familia. Y la verdad es que os tengo que decir que fue todo un descubrimiento, porque me ayudó, primero, a vivir experiencias únicas, conocer un país diferente, una cultura, maneras diferentes de trabajar, me permitió viajar mucho, y entonces era como, pues como estar de vacaciones todo el año. Yo trabajaba, pero me encantaba mi trabajo, y luego pues podía hacer muchas otras cosas en un país pues muy bonito. O sea que fenomenal, fenomenal. De hecho, quiero volver a Tailandia. Vale, ¿eres la primera mujer española dentro del fútbol chino profesional? ¿Qué significa esto para ti? Bueno, pues para mí significa que soy muy afortunada y que espero no ser la única muy pronto. Me gustaría que cada vez haya más chicas en el mundo del fútbol profesional masculino, entre otras cosas y otros deportes. Y nos apoyaremos unas a otras, pero vamos, muy afortunada. Y luego también quiero agradecer la oportunidad pues que me dio el entrenador que me llevó a China y el club, ya que ellos fueron los que me dieron la oportunidad de ir a China y poder trabajar. O sea que muy agradecida y muy contenta. ¿Qué diferencias hay entre ser fisioterapeuta deportiva en España y en China? Bueno, pues, a ver, el trabajo es el mismo. Es el mismo porque si tienes que hacer un masaje, si tienes que hacer una manipulación, si tienes que hacer tratar una lesión, es lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Pues el sitio en el que estás. Que China, bueno, pues es una cultura y un país muy diferente. Ellos, por ejemplo, trabajan mucho con la medicina tradicional china. Nosotros trabajamos más con la medicina occidental. Y entonces tú te tienes que adaptar mucho a sus costumbres. Porque hay muchas cosas que ellos no conocen de ti, ¿vale? Y entonces, pues en eso tienes que adaptarte. Eso es lo diferente. Te pongo un ejemplo. Nosotros en España, si tú, por ejemplo, tienes fiebre, te duele un poquito la cabeza y tienes fiebre, pues nos podemos tomar un paracetamol, o sea, un medicamento que nos ayude a encontrarnos mejor. Y eso para nosotros, pues sería el procedimiento habitual. Bueno, pues por ejemplo, en China, una de las cosas que me sorprendió es que cuando un jugador tiene, por ejemplo, dolor de cabeza con un poquito de fiebre, pues corriendo van al hospital. Al hospital, a ponerse suero, y yo al principio alucinaba porque decía, pero ¿por qué te vas al hospital? Porque no es una cosa tan, tan importante. Y para ellos es el procedimiento normal. Tienes fiebre, pues tienes que ir al hospital, a ponerte suero, a ponerte un gotero. Bueno, pues son cosas muy distintas, pero igual de válidas. ¿Está bien pagado trabajar en China como fisioterapeuta? Bueno, pues te puedo decir que está mucho mejor pagado que en España. De hecho, en mi opinión, creo que la fisioterapia deportiva en España no está muy bien pagada. De hecho, yo tengo dos carreras y varios máster, y si trabajara en España en un club de fútbol, pues a lo mejor no podría ser mi dedicación exclusiva. Tendría que hacer a lo mejor otras cosas para ganar dinero. Sin embargo, pues aquí en China, bueno, pues la calidad de vida y bueno, y todo el dinero que puedes ganar, pues te permite poder hacer muchas cosas y bueno, de hecho, es uno de los motivos que a veces a la gente le ayuda a decidir el irse a trabajar fuera, ¿vale? Te ayudan a dar ese paso, porque económicamente compensa. ¿Has tenido alguna dificultad por ser mujer dentro de un ámbito profesional masculino? Pues yo, afortunadamente, no he tenido dificultades. He trabajado en 3 países en el fútbol profesional diferentes y espero poder trabajar en muchos más. Yo en eso me siento pues muy contenta porque he tenido mucha ayuda y la verdad es que siempre me tratan como una princesa. Háblanos del Qingdao Hongwei Football Club. ¿Cómo es este club? Bueno, pues el club en el que estoy es un club bastante nuevo, joven, porque yo llevo ahora, por ejemplo, a ver, llevo 5 temporadas en este club. Pues el club tiene, sí, 5 o 6 años, no tiene más. Entonces es un club que está aprendiendo y bueno, pues va evolucionando poquito a poco. Por ejemplo, este es el primer año que el club está en Superliga y bueno, todos son novedades. Y nada, por ejemplo, cuando yo llegué al club, me llevaron a lo que era la sala de fisioterapia y yo me quedé un poco sorprendida porque no había nada. Y yo decía, uy, ¿cómo voy a trabajar si no tengo camillas, no tengo máquinas, no tengo cremas, no tengo vendas? O sea, no tenía nada de material. Y bueno, ellos desconocían un poco el cómo era el funcionamiento. Y que bueno, pues que luego el club se ha hecho grandes inversiones pues para que el club empezara a coger una estructura y un funcionamiento profesional. Y entonces, poco a poco, pues claro, ahora el club no tiene nada que ver a hace 4 o 5 años, que fue cuando llegué. Ahora ya ha cambiado mucho. ¿En qué se caracteriza el fútbol chino que tú conoces? ¿En qué se caracteriza el fútbol chino del europeo? Pues, a ver, diría que es bastante diferente, ¿vale? Hay bastantes diferencias, tanto fuera como dentro del campo. A ver, os pongo ejemplos. Todo el entrenamiento invisible que hacen los jugadores de la alimentación, el descanso, la recuperación que tienen que hacer después de jugar un partido, pues nosotros en España o a nivel europeo se hace de una manera y en China pues se hace diferente. O, por ejemplo, las maneras de entrenar, las maneras de entender el fútbol. Suelen ser jugadores que físicamente están muy preparados, técnicamente también son muy buenos y a lo mejor pues la parte táctica, más de comprensión, de entender el juego, pues es donde se ve un poquito más las diferencias, ¿vale? Y bueno, poco a poco se está trabajando en ello y la verdad es que bueno, lento, pero están habiendo cambios, a positivo. ¿Cómo es la relación con tus jugadores? Pues la relación con mis jugadores, yo me siento fenomenal, la verdad que muy bien. Estamos varias personas, o sea, yo estoy como fisioterapeuta, luego hay 2 masajistas chinos, hay un doctor chino, también hay otro fisioterapeuta, o sea, estamos 6 personas. Y la verdad que todos sabemos cuál es nuestro trabajo, nos coordinamos bien. Y bueno, y los jugadores, la verdad es que a ellos les da igual que les trate una chica o les trate un chico. Lo que el jugador quiere es recuperarse en el menor tiempo posible, que lo cuides y bueno, y sobre todo que seas profesional. Si tu trabajo es profesional, ellos lo valoran y ya está. O sea, que fenomenal. ¿Qué presencia femenina hay en la Superliga China de fútbol? ¿Presencia femenina? Pues yo sola. No, que yo sepa, no. Hay 16 equipos en Superliga y soy la única chica. No, no hay nadie más. O sea que así está el tema. Poquitos. Yo sola. Desde el 2016 en China, ¿cómo valoras todo este tiempo? Pues muy positivo. La verdad es que se me ha pasado estos 5 años súper rápido. Es una experiencia única y se la recomendaría a todo el mundo. La verdad que yo nunca había imaginado ir a trabajar a China. Pero ha sido toda una experiencia, bueno, está siendo toda una experiencia muy, muy enriquecedora. De hecho, ya no solo por el ir a trabajar, que el trabajo me encanta, sino pues porque me ha permitido y me está permitiendo pues conocer otra cultura, conocer a mucha gente. Ahora, por ejemplo, también cuando tengo tiempo aprovecho a viajar, a hacer viajes que si los tuviera que hacer desde España, pues sería pues mucho más caro o en tiempo me costaría mucho más tiempo ir. Y, por ejemplo, pues aquí al lado de China, pues he tenido la oportunidad de conocer muchos sitios de China. He viajado a Indonesia, a Filipinas, a Japón, un montón de sitios. Y luego también estoy aprendiendo otras técnicas, otras maneras de entender la medicina. Y bueno, y en definitiva creo que el venir aquí me ha hecho tener la mente más abierta. Y eso me gusta mucho. ¿Qué es lo que más curioso te ha pasado en China profesionalmente? A ver, es que me han pasado, la verdad es que me han pasado cosas súper curiosas y te podría decir un montón. Pero bueno, a ver, así de primeras que se me ocurra, por ejemplo, yo cuando llegué al equipo, la verdad es que todo fenomenal, pero de una manera anecdótica, porque realmente nunca se llevó a cabo, resulta que los chinos que yo conocí son muy supersticiosos y por ejemplo, nunca habían tenido una chica trabajando con ellos. Y me comentaron al principio que bueno, pues que cuando cogemos el autobús para ir a un partido, al principio no sabían si yo podía subir al autobús o no, por ser chica. Y yo les decía, ¿y por qué no? ¿Qué más da? Y ellos decían, no, porque creemos que das mala suerte. Y yo decía, ¿mala suerte? Digo, pero si no me conoces. Entonces, la verdad es que bueno, que tienen unos pensamientos de supersticiones de un poco extraños. Pero bueno, que realmente todo se quedó en una anécdota porque yo siempre me he subido al autobús con los jugadores. En China, pues por su cultura, porque es su cultura, bueno, pues tienen unas supersticiones y unas maneras de pensar. Y claro, yo he sido algo totalmente diferente, que no están acostumbrados. Era la primera vez que había una mujer. Entonces, al principio, la primera semana chocó en algunas cosas, pero que luego, bueno, que salió todo fenomenal. ¿Y lo que más te ha sorprendido en la cultura en China? Uf, esta pregunta es difícil. A ver, pues una de las cosas que más me ha sorprendido es lo avanzados que están para algunas cosas y lo atrasados que están para otras. O sea, es como un contraste muy grande para mí. Por ejemplo, nosotros en el móvil tenemos una aplicación que es el WhatsApp, ¿vale? Con que podemos escribir y chatear con gente. Vale, pues por ejemplo, aquí en China, en vez de tener WhatsApp, tienen una cosa parecida, pero se llama WeChat. Vale, pues con el WeChat tú puedes pagar, por ejemplo, todo. ¿Qué quieres comprar pan? puedes pagar con el móvil. ¿Que quieres ir a la peluquería? Puedes pagar con el móvil. ¿Que quieres ir al hospital? Puedes pagar con el móvil. O sea, están muy evolucionados, o sea, muy avanzados, perdón, en tema de tecnología. Y sin embargo, si te vas, por ejemplo, a otras cosas, como por ejemplo la fisioterapia deportiva, pues te podría decir que hacen tratamientos que se hacían en España pues hace 30 años, que nosotros hemos ido evolucionando y ellos aún necesitan un tiempo para producir algunos cambios porque la ciencia y la investigación ha ido evolucionando y ellos tienen que introducir en su cultura pues ciertos cambios. Lo que pasa es que ellos tienen la idea de que, bueno, pues yo siempre lo he hecho así y siempre me ha funcionado, pues entonces, ¿para qué cambiar? Pero bueno, poco a poco. ¿Cómo estáis con el coronavirus allí ahora? Pues mira, con el coronavirus ahora muy bien. La verdad que llevamos vida normal, ya están los colegios abiertos, los gimnasios, o sea, fenomenal. Ahora, por ejemplo, no es obligatorio utilizar la mascarilla, solo en algunos sitios cerrados. La verdad que cuando yo llegué a China había muchos controles y entonces sí que era una cosa como muy estricta, tuvimos que pasar la cuarentena en casa, pero una cuarentena que no podías salir a la calle absolutamente para nada. No como en España, que tú, por ejemplo, tienes cuarentena, pero tú podías salir a la calle, por ejemplo, a ir a comprar. No, aquí nosotros no. Cuando yo llegué a China, fui a mi casa, me instalaron una cámara para que controlaran que yo no pudiera salir de casa y no podía salir para nada. O sea, 24 horas en casa. Entonces, pues bueno, luego también hasta ahora las barreras, las fronteras, perdón, han estado cerradas. Y ha habido mucho control de todo. Pero bueno, a día de hoy, vida completamente normal. O sea, estamos muy bien. Yo me siento segura y muy bien. ¿Y cómo ha afectado la crisis el fútbol chino? Bueno, pues a ver, para empezar, estamos viviendo una liga de fútbol totalmente diferente a lo que se ha vivido hasta ahora. ¿Por qué? Pues porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando juegas una liga, tú vives en tu casa, vas a entrenar, luego vuelves a casa, luego si tienes que jugar los partidos, pues viajas, por ejemplo. Bueno, pues este año hemos estado concentrados, hemos estado en un sitio donde todos los equipos hemos estado juntos y bueno, pues esto es la primera vez que se hace. Luego, por ejemplo, si tienes que fichar a un entrenador o a jugadores nuevos, hasta ahora ha sido pues más difícil porque como las fronteras estaban cerradas, ahora, por ejemplo, ya están abiertas, aunque de una manera condicionada, y ya están empezando a entrar personas. Y entonces ya pueden entrar jugadores nuevos si quieren fichar a algún entrenador, pero claro, también tienen que pasar la cuarentena. Y este año la liga dura muy poquito, porque solo lo han concentrado en 4 meses, la acabamos. O sea que bueno, todo es diferente, pero está saliendo muy bien todo. O sea que muy contenta. ¿Cómo podemos seguir las redes a ti, Chintao Hockey Fútbol Club? Pues bueno, yo tengo algunas redes sociales como LinkedIn, Twitter, tengo Instagram y entonces allí pues me podéis seguir a mí. Y con respecto al club, pues también tiene Instagram. Y luego aquí en China también hay redes sociales, aunque algunas son diferentes a las nuestras. Pero tú puedes hacerte de esas redes sociales. Por ejemplo, ellos tienen una cosa que se llama Weibo, ¿vale? Que sería como un Twitter chino. Y entonces, pues mira, yo por ejemplo estoy en China y también tengo esta red social, el Weibo, pues para que, bueno, pues también colgar noticias, que los chinos también me puedan seguir. O sea que bueno, que las redes sociales nos ayudan a estar en contacto. Sí, Erika, participar en este programa, conectar y conectar desde tan lejos para acercarnos un pedacito de China, hoy échale papas. Participar, Erika. Muchas gracias. Ha sido un placer conoceros a todos y me lo he pasado muy bien. Ya, que sigáis igual de bien. Que estéis fuertes, que tenéis que estar fuertes y que ese Voldemort no aparezca por China más. Vale, muchas gracias. 黄海，黄海，未来，未来，热血与呐喊。